Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas, arrancamos acá desde el 89.1 Embarrando el aire. Hoy en viernes 4 de noviembre, como todos los 4, será una jornada de lucha en esos territorios patagónicos, chubutenses, contra el extractivismo, y aquí acuerpando en un programa particular que se da a llamar de Arte y Resistencia. Seguimos acá en esta manía de organizar las rabias. Sí, estamos acá en este día tórrido. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, acá Iván. Esta tarde tórrida, por suerte se nubló un cachetín, pero hay un calor intenso. Hoy decíamos, es un programa especial, en parte también porque vamos a intentar hacer alguna especie de salida con lo que está ocurriendo en el predio de la Carpa Teatro, ahí con el encuentro artístico y reflexivo Ni Racismo Ni Saqueo, que ya empezó a las 16, ahí a todo ritmo. Así que bueno, vamos a tratar de hacer algunas salidas desde ahí, vía telefónica, a ver si ya tenemos algún contacto por ahí. Me parece que sí. Pau, ¿estás por ahí? ¿Cómo andan, cumpis? Bueno, ahí estamos con Pau, que está ahí en el predio Carpa Teatro. Bueno, te saludamos, Pau, y te preguntamos cómo está la cosa por ahí, qué está pasando en este momento. Mira, vienen siendo como esos reencuentros que son de a poquito, ¿no? De a poquito se va arrimando la gente. La verdad es que hace mucho calor, pero bueno, ahora hay más sombra. Y está re bonito esto, porque te trato de armar la imagen. Hay un montón de gente pintando una bandera, haciendo una obra de arte en una bandera. Hay micrófono abierto, así que hay gente que se está animando a tomarlo y hablar. Recién estuvo Nelson Ábalos y nos regaló unas canciones preciosas. Estamos esperando que va a cantar un montón de gente más. Y aparte, bueno, hay charlas, mate, buffet solidario a colaboración con cosas riquísimas, cocinadas con mucho amor. Y bueno, fotos, banderas preciosas, está que explota. Todo el escenario armado para que lleguen nuestros vecinos, nuestros amigues, nuestros cumpas, a pasarla bien. Y bueno, a venir a decir que queremos vivir de otra manera, sin racismo y sin saqueo. Bueno, y de paso te contamos y le contamos a la audiencia, ya sea de acá de la comarca, de Rosario o de Puyén, las consignas que tenemos para hoy, que son dos, a falta de una. Y la primera es: ¿a qué estás resistiendo y cómo? Y la segunda, un poco más compleja, es ¿qué lugar tiene el arte en la resistencia? Esas serían un poco las dos consignas para hoy. Buenísimo. Mándenmelas por escrito, che, porque son re difíciles y repítanlas muchas veces porque nuestras radio oyentes van a estar ahí como tomando nota para poder contestarla. Ya las tenés en el WhatsApp y al número en el que se pueden comunicar para radio participar es 2944-802315. A cualquiera de las dos consignas o cualquier otro mensajito sobre el encuentro, está hermoso recibir. Hola Pau, ¿cómo estás? Sí, hola Maxu, escúchame una cosa, me voy a pelear con ustedes. Dale. Porque les voy a decir a todos los que los estén escuchando que apaguen la radio y se vengan para acá. Me parece perfecto, hermoso. Por lo veo para los que están cerca, y si quieren después, en este día de seguir compartiendo, acá hay mucha gente que resiste y resiste de lo lindo, y también mucha gente que hace arte. Así que si quieren, en un ratito podemos salir de nuevo desde acá y charlar con ellos. Bueno, pero también para la gente que por ahí está enfermita con varicela, ahí en una cama, que sé que las hay, un beso para Viole, que está ahí convaleciente, y también hay otras personas que por ahí no se pueden mover demasiado, que bueno, tienen, son sensibles al calor, bueno, también tienen la opción de escuchar un poquito, así como por la ventana, asomarse a ese espacio tan lindo que se armó ahí. Sí, no, y también sabemos que nos escuchan desde Rosario y que nos escuchan por ahí desde Puyén. Igual hay mucha gente de Puyén acá, eso está buenísimo. Pero bueno, por ahí alguna ya no salió y no va a llegar. Está buenísimo que escuchen el programa, solo era una broma. Yo quería decir también que en simultáneo a este evento que se está desarrollando acá en el Bolsón, se están haciendo otros, como es el de Esquel, con la misma consigna, una consigna muy parecida, ni racismo ni extractivismo. Pasa lo mismo en Trelew, que sé que se están juntando ahí la peatonal Gacín a partir de las 18, y creo que Esquel también era a partir de esa hora. Así que, bueno, hay varias ciudades o pueblos que estamos un poco pensando en la misma sintonía. Sí, no, se ve que en la Patagonia no nos bancamos ni el racismo ni el saqueo, ¿no? Queremos ver cómo podemos armar algo parecido al buen vivir. Buenísimo, Pau. ¿Qué está sonando? ¿Escuchamos una voz ahí? ¿Alguien tomó el micrófono o son una voz? Porque les chusmeo, no les conté. También hay radio abierta y de hecho me voy a afanar un par de cosas para el programa que están sonando y que están muy, muy buenas. Así que ya los compartiremos con la audiencia otros días. Te cuento que lo que está sonando, porque me colgué con eso, es un audio que acercó Soraya de La Machi. Ah, buenísimo. Qué bueno. Así que bueno, no puede estar en cuerpo porque la tiene presa, pero nos mandó sus palabras. Pau, ¿y ese audio lo podrás reenviar? Así lo pasamos por acá también. Así suena con toda la potencia de alas. Bueno, trato cumpas. Bueno. Aprovecho para recordar lo que no dijimos, hoy justo es 4 y se cumple un mes de que han intentado desalojar el territorio de la LOF Lasken Minkum Mapu y nada, se sigue resistiendo en el territorio, en las cárceles y también ahí en el predio de la Carpa Teatro, ¿no? Bueno, y los cumpas están haciendo un arte de la resistencia bancando ahí el territorio, ¿no? Pero bueno, los dejo en paz, me voy. Bueno, adiós, hasta luego. Abrazo. No sé si quiero cantar Apache. Sí. Un poco de fresco, sí. No, un día bien. Otra cosa que por ahí Paula no dijo, pero también está, las niñeces están por ahí y planean hacer cosas, ahí algún tipo de mini cobertura, bueno, no sé si mini, pero bueno, van a entrevistar a gente, grabar algún audio o algo así, ya nos enviarán su trabajo. Vamos. Bueno, arrancamos. Arrancamos con un programa muy especial. Esperemos que les guste lo que tenemos pensado. La palabra poética como elemento de transformación social. Texto de Santiago Ortigosa Reguera. Cuando escribimos un poema, construimos otra realidad posible, otra forma de mirar las cosas que atraviesa lo permitido o establecido. El lenguaje se convierte en la vía por donde se desplazan los sentimientos, las emociones o las ideas, y no hay jaula ni cárcel posible que detenga la expresión poética. El poema viene a romper estructuras, a decirte o a contarte otra cosa. No le gusta lo convencional, lo inimaginable es su frontera. El poema es creador, revolucionario por sí mismo. Solo su existencia cuestiona el status quo. No hay un método exacto de realización, y aunque a veces se componga por determinadas normas, solo por decisión propia y no por imposición de terceros, sus formas varían. El poema es tan necesario en nuestra cultura como tomar un vaso de agua en medio del desierto. La palabra poética fue la primera arquitecta del mundo, porque antes de ser símbolo y significado, la palabra fue un impulso, instinto, sonido, necesidad, deseo e intención. Quien prueba de la fuente de la poesía ya no vuelve a ser el mismo. La poesía, por naturaleza, es el alimento de la transformación. Nos halla el camino y nos invita a cruzarlo. Nos permite ser libres y escoger para dónde caminar, cómo, cuándo y con quiénes. La poesía es el puente que cruza todos los ríos, pero a su vez es todos los ríos y sus estados de ánimo. La poesía es el género de la liberación. Entrena nuestra mente, abre paréntesis en la certeza, genera nuevas percepciones de la vida, descubre las posibilidades de nuevos mundos, camina hacia lo imposible, cree en lo utópico, lo irrealizable. No hay dificultad que no pueda atravesar porque en su forma concebida todo lo puede. Es la tierra fértil donde se cultiva la imaginación, y la imaginación es una fuerza vital de los seres humanos, las sociedades y su supervivencia. Si hay puertas cerradas, la poesía es la llave maestra. La poesía cuestiona y duda de todo lo inamovible, lo quieto, lo muerto. Sabe que el movimiento es la vida y del movimiento se nutre, y todo aquello que prevalezca en su lugar, más temprano que tarde, se enferma y muere. Estabas temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otra milonga vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondo silencio, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte tu flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Cajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otra milonga vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondo silencio, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. No puedo creer, dije mal el teléfono de la radio. Seguro que la embarramos tanto que vamos a embarrar hasta el aire. ¿Y eso es malo? Lo malo es haber vivido sin haberse embarrado nunca. Bueno, seguimos acá en Embarrando el Aire. Quería repetir las consignas porque, como me dijeron hace un rato, son un poco complejas, entonces hay que repetirlas un poco más. La primera es, ¿a qué estás resistiendo y cómo? Y la segunda, ¿qué lugar tiene el arte en la resistencia? Pueden enviar su radioparticipancia al 2944-802315. ¿Cómo resistiremos al calor en estos tiempos sí. complejos? Me quedé ahí con varios rebotes del texto dinamizador, así que leímos en la apertura. Me gustó mucho esa idea del arte, de las potencias del arte. Hablaba de la poesía, pero podemos trasladarlo, ¿no? Como medicina también, ¿no? Como, no a modo de calmante, no de pastillita para apagar los síntomas, sino como lugar de elaboración, de transformación, de alguna manera, de aquello que vamos viviendo, como un abrazo simbólico, afectivo, de las experiencias, como el arte desde ese lugar, ¿no? Además de toda su fuerza transformadora, tanto para el que la contempla como para el que la realiza, pero esta cosa que nos permite llevar de otra manera experiencias dolorosas y abre otros horizontes, ¿no? También, en ese sentido, también fue pensado el encuentro de hoy, ¿no? Como el arte como un abrazo desde lo simbólico y desde lo afectivo. Sí, y yo me quedé pensando con la canción que vino después, que se llama Flor de Cartón, de Alfredo Zitarrosa, el cantautor uruguayo y periodista, que bueno, es parte de un disco que se llama Guitarra Negra, que cuestiona justamente, casi como contrapeso lo que acaba de decir acá Maxi, esto que uno canta, ¿no? ¿Para quién lo canta? ¿Cómo esa poesía o ese acto artístico impacta en la realidad, si es que impacta o no? Me parece que ahí hace una crítica bastante ácida. A mí por lo menos me pone la piel de gallina cada vez que escucho estas obras de Zitarrosa. Pero bueno, es parte de lo que muchas personas vienen pensando en relación al arte y la política y la resistencia. En estos días justo estuve como pensando mucho en Durruti, un referente de la Guerra Civil Española, ¿no? la columna famosa. Durruti tiene un montón de frases hermosas, entre ellas hay una que es muy famosa, que es esta de que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y que ese mundo lo estamos haciendo todo el tiempo, en este mismo momento, acá en la radio, en los territorios, en la carpa teatro. Y la otra, por ahí más polémica, pero para pensar un poco esto de ni racismo ni saqueo, Durruti dice que al fascismo no se le discute, ¿no? Que se lo combate. Y pensaba, bueno, cómo no se le discute en el sentido de que no están dispuestos a escuchar. Digo, el diálogo requiere apertura, requiere poder llegar al otro, intercambiar ideas, ¿no? Requiere confianza y a veces eso no está dado. Y él, digamos, apelaba a la racionalidad, al discurrir, ¿no? Se hace difícil. Y por ahí el combate no necesariamente implica el volvernos un ejército, digamos, de alguna manera, no reproducir esa lógica, pero sí un combate desde lo simbólico, desde lo afectivo, desde lo artístico, ¿no? Como combatir ahí. Claramente el fascismo juega con los afectos, nos impregna de pasiones tristes, ¿no? Hacen todo un uso del odio, de los miedos, ¿no? Y muchas veces se los deposita, se los prestidigita para que los depositemos en gente que conocemos poco o no conocemos. Y bueno, por ahí el arte es un modo de acercarnos, ¿no? Creo que otra de las hermosas cosas que tiene el arte es que nos convoca, nos permite encontrarnos y abre una sensibilidad que por ahí con la palabra y la discusión no llegamos a tocar, ¿no? Interpela desde otro lugar. Me haces acordar de hoy más temprano, que estuve participando en una asamblea interescuelas del lado de Chubut. Más allá de todos los argumentos sindicales, gremiales, políticos, laborales, una cumpa se me acerca y me dice, en realidad yo siento que lo que está haciendo falta es juntarnos, llevar un poco de comida, compartir, tomar mate juntos y juntas, para tratar de salir de este pozo, de este bajón anímico en el que nos estamos, en el que estamos sumergidos, ¿no? Y sumergidas hace ya demasiado tiempo. Y bueno, algo de esto quizás se empieza a mover en estos territorios, me parece, y está bueno. Acá llega un mensaje de Radio Participancia que dice: creo que no hay resistencia sin arte y tampoco arte sin resistencia. Se complementan y nutren. Qué bueno. Y nos llegó una entrevista desde el encuentro de las niñas. Ajá. Así que la tenemos por ahí. Bien, vamos con eso. Bueno, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gabriela Greiserstein. ¿Por qué estás acá en este festival? Estoy acá porque me parece muy importante acompañar a las comunidades por todo lo que se está viviendo ahora y desde hace muchos cientos de años. Me parece que nos tenemos que involucrar la mayor cantidad de personas para que esto sea cada vez más visible y no permitamos estas circunstancias horrorosas que están viviendo las comunidades, por ejemplo, de Lof, Lafken, Uinkulmapu. ¿Y vos haces arte? Sí, yo hago sobre todo clown. ¿Y qué lugar te parece que tiene tu arte en la resistencia? Mi obra particularmente en la resistencia no sé si está muy ligado, no toco temáticas territoriales ni de los pueblos originarios, pero me parece que todo el arte lleva una sensibilización a una toma de conciencia de un montón de situaciones, sirve para visibilizar, para encontrarnos en espacios y poder luchar desde distintos lugares. Las situaciones son muy graves, violan absolutamente todos los derechos humanos, es realmente impensable. Cada vez que escuchás más relatos y más relatos, te das cuenta de que lo que sucedió es completamente inaceptable, horroroso, impensable, se te pone piel de gallina. Entonces me parece que cuantas más personas se puedan acercar y informarse y entender, ¿no? Practicar la empatía, el arte tiene mucho de esto, ¿no? De sensibilizar. Y si podemos acercarnos desde el corazón, desde la conciencia, sería mucho mejor, seríamos más fuertes, más. Bueno, muchas gracias por responder la entrevista y por hacer arte. Gracias a vos y gracias a todos quienes están acá también. Chao. Chao. Bueno. Gracias por traernos esas palabras. Sí, ahí nos llega un mensaje, un pajarito nos viene a contar que está, parece ya tocando Anahí Pereira. Sí. Así que salgan corriendo para allá. Quien esté cerca, no se la pierda, porque es una gran artista y canta cosas muy copadas. Nada, me viene a la cabeza, hablando de arte y resistencia, el teatro abierto, ¿no? Uh-huh. Esa experiencia en plena dictadura. De resistir desde la dramaturgia, de animarse a ocupar las calles. Parte de sus mensajes eran esto de no perdamos las calles. Hoy estamos intentando también un poco eso, ¿no? Como disputar ese territorio que con el miedo, con formas represivas, ¿no? A veces retrocedemos, pero son nuestros lugares y nada, es importante siempre hacer memoria de que hay un pasado que tiene que ver con esto, ¿no? con encontrar la vuelta a las crueldades a veces del presente y de un modo con riesgo, pero con apertura que llega, ya decía, a pelear al corazón, recién decía Gabriela en la compañía que acabamos de escuchar, llegar al corazón y a las conciencias, me parece que parte de esa experiencia sigue latiendo, ¿no? Como que no ha quedado atrás. Bueno, y otra manera es la poesía, ¿no? Son épocas de poco sol, del sol ese que nos da calor a todos por igual. Son épocas de obligada austeridad y de llantos paridos prematuramente. Nos venimos aguantando el aguacero de malas decisiones y perros bravos que muerden sin mirar a quién y van las manos verdugas robando lo que supimos cosechar. Y nos azota el frío y el hambre esta vez un poco más. Y amanecemos sin canto de gallos porque la mala nueva de cada día no nos deja oír y transcurrimos entre abrazos de brazos partidos por la lucha y entre pies que van y vienen buscando lo que nos tienen escondido. Y se hace de noche a cada rato la oscuridad pega un tarascón. Y sin embargo, y aún así, nadie desiste. Nadie desiste. Cada día alguien vuelve a reír y alguien hace el amor y otros aprenden a compartir y una flor vuelve a florecer aunque fue cortada mil veces ya y los cantores no dejan de cantar y alguna estrella se deja ver por más nubes que nos vengan a invadir y nadie desiste, nadie desiste, nadie desiste. Y como un destino de triunfo seguro, van sumándose a la lucha de a une, de a tres, de a diez. Y nadie desiste, nadie se va, nadie se deja doblegar, nadie se atreve a la cobardía de no soñar, de no intentar, nadie desiste. ¿Por qué? Porque acá se resiste, se resiste. Se resiste como una celebración anticipada porque el bien siempre va a ganar. Y esta vigilia tan estricta nos traerá esa alegría de saber que somos les imprescindibles, les resistentes, les aliades de la justicia y del amor. No desistan, no desistamos, resistan, resistamos, luchen, luchemos. Más, por favor. Gracias, Marianela, por estas palabras, por todo. Es un poema que se llama Más por favor, de su libro Reaccionaria. Y bueno, queríamos realmente agradecer por habernos hecho llegar este audio. Sí, de verdad, muchas gracias, porque se lo pedimos medio último momento y ahí se recopó. Y no sé, a mí, hoy estoy con los pelitos medio erizados ya de la canción. Esto también me llegó bastante, un montón, cuando apenas lo escuché y ahora que lo vuelvo a escuchar de nuevo, me pasa. No sé, hay algo en la forma en que lo lee Marianela que es genial, no sé. Nada, cabe decir que Marianela Saavedra es una poeta de la comarca, ¿no? El que no la conoce, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. El que no la conoce, acérquese, léala, me parece que es un buen modo de resistencia también la lectura, ¿no? Como un modo de resistencia, leer a los que tenemos cerca y que hacen cosas interesantes, trasciendo obviamente la comarca. Me encanta cuando, no sé, tengo amigas en otros territorios, de repente postean cosas de Marianela y digo, wow, qué fuerza. Siempre, y también una mirada desde el lado del feminismo, ¿no? Muy interesante. Hoy justo en el Instituto de Formación Docente fuimos con varios estudiantes, hay una muestra, se está dando una Semana de las Artes, y había una muestra del lugar de la mujer en el arte, sobre todo en el arte gráfico, y nada, cómo ha sido invisibilizada, ocultada, cómo tuvo que ocupar ese lugar disfrazándose, ocultándose, no pudiendo retratar cuerpos, ¿no? Por ejemplo, y cómo en las sombras de los objetos retrataban un cuerpo para poder meterse, digo, todo como de imaginar resistencia dentro del arte, incluso desde ahí, ¿no? Y aún hoy, que uno dice, bueno, che, siglo XXI, cuando uno analiza la cantidad de muestras en un museo, siguen siendo una gran mayoría, pero así de 90 a 4 de varones, ¿no? y bueno, hay todavía un recorrido ahí para hacer de esa invisibilización, ¿no? Y ese patriarcado que también nos atraviesa en los lugares progres, como serían el arte, ¿no? Y nos llega un mensaje de radioparticipancia. Soy Paula de Buenos Aires, fan de Embarrando, resistiendo las ganas de estar ahí activando. El arte es la posibilidad de desarmar desde la acción la ficción de esta sociedad en la que la vida se vuelve miserable. Gracias, Pau, por estar siempre. Después tenemos una... Sí, tenemos una sorpresa. Una sorpresa de Pau. Y ahora le pedimos a Pau, nuestra a operadora. Otra, muchas Pau, claro, estamos rodeados de Paulas, una más copada que la otra. Que vamos a ir con otra. Sí, con otras voces. A ver. Este es el lenguaje del opresor, y sin embargo, lo necesito para hablarte. En la guerra contra la tiranía del silencio, ¿qué palabras son esas que todavía no posees? ¿Qué palabras necesitas decir? La escritura como búsqueda inacabada de lo que no podemos nombrar todavía, de los residuos de lo proscripto, se manifiesta en la necesidad, deseo, de dar palabra a la corporalidad y a las experiencias. Mis palabras van a atravesar la profundidad extraviada en una piel que alguna vez clasificaste como fea, negra, anormal, salvaje, inferior, sucia, delincuente, enferma, inservible. Hasta que se disuelvan los límites del poder de tu definición. Claro, tú piensas que esto es solo poesía. Claro, es que te estoy hablando de política. Ensamble entre Adrián Rich, André Lordo y Val Flores. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo, Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Embarrando el aire! Escuchábamos a Paco Ibáñez con La poesía es un arma cargada de futuro. Y antes, bueno, un audio sobre el lenguaje del opresor y cómo para hablar lo tenemos que usar de alguna manera. Paco también es de las tierras donde se dio la guerra civil española. Hoy estoy como atravesado por ella. Para muchos ahí se disputó un poco la historia de la humanidad, ¿no? Hay algo de esa batalla perdida desde el fascismo, el comunismo aportando, el capitalismo contra las colectivizaciones, que fue una de las luchas más internacionales y tal vez más potentes, y en esa derrota se explica algo de la realidad que tenemos por ahí. Y en relación con esa fecha y el arte, nos parecía oportuno también hablar un poco de Guernica, ¿no? Del Guernica de Pablo Picasso, y de paso hablar de nuestro Guernica que han desalojado hace dos años, un 29 de octubre. Había más de 2.000 familias viviendo en ese territorio, habitándolo, empezando a armar otra forma de vida con la lógica de tierras para vivir y feminismos para habitar. Y nada, el gobierno, este gobierno que nunca reprime, el partido que supuestamente nunca reprime, con Alverso, con Kicillof y con Bernie, nos despertó esos días con una alta represión y con unos 4.000 efectivos en el territorio sacando a la gente, ¿no? Unas 2.000 personas o más se quedaron sin lugar donde habitar, ¿no? A partir de ahí. Solo para linkearlo y recordarlo y irnos a... ¿Querés decir algo? No, y que esas personas siguen sin resolver su problema habitacional, siguen luchando, reclamando. No hace unos días también hubo tensión en el puente, creo que era Puente Pueyrredón, sí. Entre la gente justamente sigue reclamando los pactos rotos, porque obviamente a mucha gente se le prometió, para que no presente resistencia a ese desalojo de Bernie y Kicillof, se le prometieron un montón de cosas y obviamente, desgraciadamente, le incumplieron todas y cada una. Entonces, bueno, siguen ahí en pie de lucha. Bueno, y traer solo una anécdota que es media graciosa o no sé, de Picasso. No sé si todos conocemos el Guernica de Picasso, pero retrata, en la interpretación al menos más hegemónica o oficial, retrata un bombardeo, ¿no? Como Picasso del cubismo, del surrealismo, como que representa el bombardeo del territorio de Guernica, justamente, que es parte del País Vasco, en plena guerra civil. Y luego Picasso se exilia, y estaba viviendo en París. París, ahí por el 40, es invadido por el fascismo. Y nada, como siempre en la vida hay botones, y parece que hay un botón. Podemos hacer la historia de la humanidad también a partir de la historia de los botones. Hay un botón que dice, bueno, che, fíjense en este taller artístico que parece que guardan gente, que hay gente de la resistencia, ¿no? Vayan a averiguar qué onda. Se mete, no sé si eran las SS o las fuerzas nazis, a recorrer el taller de Pablo, y nada, no encuentran a nadie, a ningún miembro escondido, pero sí ven el Guernica y le dicen, usted hizo esta porquería, ¿no? Le preguntan a Pablo Picasso y él le responde, al menos cuenta la nota, no, usted hizo esta porquería, ¿no? Es el fascismo internacional el que hace esas porquerías. Cabe decir que para Hitler era todo arte degenerado, ¿no? En ese momento, usando esa categoría, se tildaba este tipo de expresiones. Aparte de las luchas y las anécdotas pintorescas, pero con mucho vuelco desde la palabra y desde lo visual, ¿no? Y particularmente, si no me equivoco, justamente la aviación nazi había hecho ese bombardeo, ¿no? La Luftwaffe, en uno de sus vuelos inaugurales, bombardearon Guernica para darle una mano al fascista de Franco. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo seguimos, Abby? Y por acá podemos recordar las consignas, que hoy tenemos dos. La primera es: ¿a qué estás resistiendo y cómo? Y la segunda es: ¿qué lugar tiene el arte en la resistencia? Y ahora nos llegó una charla con Nai, con Naiken, que está allá en el encuentro y que logró conseguir ahí un testimonio. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jasmine. ¿Y por qué estás acá? Estoy acá porque hace un mes, en una zona bien cercana acá, a la comarca andina, entraron a desalojar una comunidad mapuche, y desde ese entonces sucedieron un montón de atropellos hacia las personas que estaban en la comunidad, y dentro de esas personas hay un grupo de niñeces que todavía hoy, al día de hoy, permanecen en prisión domiciliaria, y es algo totalmente injusto y racista. ¿Te parece que se puede resistir desde el arte? Sí, yo creo que sí se puede resistir desde el arte. Por ejemplo, ahora estamos en un lugar supercéntrico de la localidad del Bolsón y estábamos escuchando unas canciones mientras que otra persona bailaba, y siguen más personas que tocan, hay banderas, hay fotografía, y es una forma de estar manifestándose en el centro de la localidad del Bolsón para difundir y para que no se quede en el olvido, para que se siga mostrando lo que está pasando. ¿Y vos haces arte? ¿Yo hago arte? De alguna forma creo que sí. De alguna forma creo que todas las personas tenemos alguna forma de resistir con el arte. Recién, cuando estaban cantando y bailando, se ponía un poco la piel de gallina. Llega de alguna forma el mensaje que queremos difundir, que es lo importante, que es denunciar. El racismo creo que llega desde otros lados cuando es a través del arte, toca otras fibras. Y tal vez eso sensibilice un poco más y sea una linda forma de estar reunidas las personas. No sé. Gracias. Gracias a vos. Gracias ahí a la notera, a la entrevistada. Bueno, ahí nos hablaba sobre diferentes concepciones de racismo y cómo a través del arte se le puede dar pelea, ¿no? Y bueno, nos llega también que están cantando y bailando además. O sea, esto se está poniendo muy bueno ese encuentro. Tenemos, ustedes por ahí escuchan algún que otro bachecito o alguna dubitación acá en el estudio. Es que no es que nos falte material, tenemos material de sobra. Demasiado. Que nos está lloviendo de todos lados, audios y entrevistas, y bueno, estamos tratando de ordenar a ver que no sea un lío, y a su vez tenemos el horario del expreso, ¿no? Así que me callo. Pero bueno, tenemos acá, nos llegó otro testimonio desde allá del encuentro. Vamos a escuchar. Bueno, acá estamos con cumpas que fueron partes y estuvieron acompañándonos y enredándose en esto de armar este encuentro artístico. Y bueno, les vamos a preguntar la consigna: ¿en qué sentido creen ustedes que el arte ayuda a resistir? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana. Y sí, acá hoy justamente es un buen momento en el que estamos difundiendo a través del arte. Y yo creo que el arte es un arma. Es un arma que la podemos usar positivamente, que la podemos usar en concientizar, en sensibilizar a las personas, porque es un lenguaje universal que llega a cualquier corazón, no importa el idioma, ya sea a través de la danza, de la poesía, de la escritura, del teatro, de la música. Entonces, creo que tenemos muchos referentes y muchas referentes en la historia en las cuales tomamos esa posta hoy, y la tenemos que tomar. Tenemos que empoderarnos del arte, de expresarnos, y de expresarnos siempre para decir un mensaje, porque el arte tiene que decir algo. Buenísimo. ¿Vos qué opinás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bernabé. Creo que el arte también es una forma de manifestarnos en un lenguaje universal, en donde puede socavar hasta el alma más profunda y más oscura, siempre de alguna manera. El arte refleja algo. Como dice la semiótica, un punto es una manifestación. Entonces, desde una intención, cualquiera que fuese, con un sentido de querer decir algo, va a trascender a la verbalidad. Es mucho más profundo de lo que a veces uno cree que podemos decir con el arte. Estamos dejando impregnado en los corazones con diferentes formas de mensajes, ya sea gráficos, musicales, verbales. Así que el arte es lo que nos puede de alguna manera ayudar a unirnos en una forma, no quiero decir la palabra lucha, pero sí en un camino que nos compete cosas tales como el agua. Seamos de izquierda, seamos de derecha, seamos de la ideología política que seamos, niños, jóvenes o ancianos, necesitamos del agua y del mismo territorio para poder seguir viviendo, y el arte es una forma viable para poder expresarnos y poder decir cosas maravillosas más allá de la verbalidad. Bueno, Cumpis, les sigo mandando material desde acá y bueno, que se vengan todos los que están escuchando, que acá estamos celebrando la diversidad. El arte ahí en la calle, diciendo un montón de cosas, gracias por esas palabras. Me conmoví con que estén bailando, claramente el arte te posee, no hay algo de poseso del que está atravesado por el arte, con este calor estar bailando, les admiro desde acá. Sí, increíble. De paso, ya que estamos hablando de bailar y del arte, no quería dejar de mencionar que va a haber un encuentro, un festi de candombe mañana, sábado 5, en la Plaza Central del Lago Puelo, a partir de las 15 horas, con buffet, feria y mucha música. Bueno, ahí estarán les cumpas con sus tambores. Eso por un lado. Y también mañana, ya más tarde, a las 20 horas, va a haber una fiesta en el Eco Barrio para tratar de cerrar una biblioteca, un espacio para las niñeces que están ahí queriendo terminar. Va a tener una entrada de 500 pesos que va a incluir consumición. Es en el Zoom del barrio Irigoyen a las 20 horas. Y bueno, va a haber también buffet, sorteos, Peñis Band, dice acá el flyer. No sé si se llama así la banda o es en general. Pero bueno, ahí va a haber varios artistas también participando de la velada. Entrada con consumición. Entrada con consumición, 500 pesos, a las 20 horas en el Zoom del barrio Irigoyen. En Cultura de Pueblo, mañana también va a estar Adrián Vivas con Fernando Cabrera. Viene el uruguayo recontra recomendable. No creo que sea muy barato, pero nada, una persona esta que toca los corazones. ¿Y a qué hora será eso? ¿A la noche? A las 9 de la noche. A las 9. Bien. Bueno, volvemos a contarles las consignas del día de hoy y vamos a tener que ya ir al expreso. Claro. Así que al 2944-802315 pueden contestar cualquiera de las dos consignas o contarnos cómo está yendo el encuentro allá por el predio La Carpa. La primera consigna es ¿a qué estás resistiendo y cómo? Y la otra es ¿qué lugar tiene el arte en la resistencia? Y ahora vamos a escuchar otras palabras muy lindas para prestar atención. Vamos al expreso y seguimos charlando después. Relaciones Hellman. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. ¿No alcanzará perdón o gracia por ellos? Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Ay, un, dos, tres. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire gratis, no te rías. Mari Mari, Copuche, Mari Mari Pulamuen, Pupapá y Puchachay, Pupiancuse, Pulonco, Pumachi, Laguanelo, Puelma, Pumeo, Puel Chequeche, Mincheta Painego, Numilla, Pinguén, Nitu, un Curulefu, Puelma, Pumeo, Mincheta, Amelcase, Nicusao, Fachantu, Mogolén, Los Lasque, Puicul, Mapu, Feulama y Furilos, Chemulei, prisión domiciliaria. Hola a todos, mi nombre es Celeste, soy una de las presas políticas mapuche. Hoy hace un mes que intentaron desalojarnos del territorio y intentan criminalizarlo, criminalizar nuestra lucha por defender el territorio, por defender el rehue de la Machi, de Tianacolanahuel. El primer rehue que se levantan en el pueblo Mapu, después de tanto tiempo, vuelven a renacer nuestras autoridades, como Machi, Laguanelo, de este lado del territorio. Porque después de la campaña del desierto, mal llamada, ¿no?, campaña del desierto, porque esto no era ni un desierto, fue el genocidio y el fusilamiento de nuestra gente, que todavía sigue ese fusilamiento, ¿no? Ya falta poco para otro aniversario de Huechafe Rafael Nahuelguien y el día Callecó Baray, Cafey, que le quitan la vida, ¿no? Con el grupo de albatros, a Rafa Nahuelguien, Huechafeguien, donde hoy el asesino de Rafa sigue libre, no está preso, no, a él no lo criminalizan, y tampoco criminalizan a los asesinos de Lamón, Elías Garayen. Siempre ha sido así como se ha manejado el Winca con la violencia sistemática, ¿no?, el racismo y el fascismo hacia nuestro pueblo. Históricamente está registrado, ¿no?, la campaña del desierto, campo de concentración, museos, como Perito Moreno, que se encargaba de entrar a nuestro Lutuwe a sacar cráneos para estudiarnos. Y toda esa maldad que tiene el Winca contra nosotros, el Estado, como ahora se vio nuevamente, este gobierno de turno, el Poder Judicial, que han querido sembrar, ¿no?, ese miedo, ese odio, ese racismo, ese fascismo, pero no lo lograron y nunca lo van a lograr. Nosotros nos mantiene una fuerza ancestral, la fuerza de nuestro Cuyfiquechehuén, el legajo de nuestros abuelos, de defender nuestra comunión, de defender nuestro pueblo, de defender nuestro Mapuzungún, nuestros territorios. Nosotros estábamos muy orgullosamente de quienes somos mapuche, gente de esta tierra. Somos parte de la Mapu. Y no estamos solos. Quillaleimún, como dice nuestra gente. Y tampoco nos mandamos solos. Hoy Hace un mes que nuestra gente sigue resistiendo dentro del territorio Pucona, Puguechafe, Pulamuena, Nay, que están resguardando el Rehue, que están resguardando el Cuifil, el Fum. Hoy son los guardianes. Hoy hace un mes que sigue militarizado el territorio, las treguas, el Huizache y Huincá, queriendo cazarlos, ¿no? Hace un mes que sigue estando en estado de sitio el Remulasquén, mal llamado Villa Mascardi. Hoy nuestro mensaje es que seguimos fuertes con el Huen, fortalecidos en nuestro Cuifi Peyentún, en nuestro Guiatún. Algo que jamás el Winca va a poder quebrar, nuestra espiritualidad, nuestro Mapuche Nguyen, nuestros Puyos, porque por más que no desaparezcan a todos, nosotros vamos a seguir siendo parte de la Mapu, del Curruf, del aire, del viento, de los ríos, esos somos nosotros. Eso también somos nosotros. Y ahí está nuestra gente, nuestro Cuifi Quechayén también. Así que Pulamuén, Cacompuché, seguimos llamando a que se sigan movilizando, que se sigan manifestando, repudiando la violencia que hoy estamos viviendo, la violencia que quieren hacer con los territorios, ¿no? Porque acá lo único que quiere el Winca, el Estado capitalista patriarcal, es solamente saquearla, ¿no? Hacer hidroeléctricas, capitalizarla. Y claramente sabemos que sin tierra, sin agua, no hay vida, no hay nada. Por eso hacemos llamado de esta conciencia, ¿no?, que debemos tener como sociedad a empezar a defender nuestros territorios y a defender el espacio del Rehue, el primer Rehue que hay en el pueblo Mapu, que son estos espacios de sanación, de Mapulahuen, donde mucha gente hoy está siendo vulnerada, ¿no? Claramente se vio toda la violencia hacia nuestros derechos. Hoy se le cae la careta a este Estado que siempre habla de derechos, de la infancia, de las mujeres. Hoy para nosotros no hubo nada. Y está en evidencia, ¿no?, el gran fascismo de esta sociedad. Porque para ello nosotros no valemos nada. Bueno, Pulamuén, Cacompuché, Retenehuén, Amulepe Taín Buenchan, Amulepe Taín Geyentún, Mari Chihuevo. Ahí escuchamos a Celeste Huenhumilla, mapuche, actriz, que debía participar en el primer encuentro de teatro mapuche Tehuelche Cordillerano. Y no pudo porque se encuentra presa ahí junto a tres Lamien, ¿no?, con prisión domiciliaria ahí en una ruca de Bariloche. En este Embarrando el Aire que acuerpa en la defensa del territorio, que acuerpa ese encuentro de arte, de reflexión, en un programa dedicado al arte y la resistencia, nos trajo palabra desde el arte de la palabra y nos trajo la palabra de Calfucurá también. Y yo quería aprovechar también para comentar una cosita sobre Urraca Negra, una Lamien que nos visitó hace poco por acá, que estuvo en el programa también, acá en el estudio. Veo en su estado de WhatsApp que está sufriendo muchas agresiones por rapear, agresiones de vehículos en movimiento, agresiones desde racismo por parte del movimiento hip hop que no le invita o le invita a eventos que han sido cancelados, o cuando ella tiene que tocar le apagan los micrófonos, o cuando se saca la foto colectiva ella no puede participar. Entonces está sufriendo un racismo realmente zarpado ahí en la guarida de Buenos Aires y también en Córdoba. Así que de acá le queremos hacer llegar mucho Nehuen, un gran abrazo y nada, decirle que la queremos mucho y que ojalá pueda volver pronto por acá, así la mimamos un poco. Bueno, y ahora tenemos un par de testimonios más, voces que nos llegan así mágicamente desde el encuentro que está ocurriendo en el predio Carpa Teatro en este mismo momento, acá en el Bolsón. Ni racismo ni saqueo, y vamos con dos testimonios de cumpas. Acá estamos con un cumpa que se acercó a este hermoso encuentro a seguir tejiendo, y bueno, queríamos preguntarle, ¿qué onda? ¿Cómo la estás pasando? Bien, muy bien. ¿En qué hizo que te acercaras? Bueno, un poco la situación de injusticia que estamos viviendo en la comarca, ¿no? Esta situación de atropello permanente a los derechos más elementales, a los derechos humanos más elementales de las comunidades, de las LOF de la zona. Hoy es la Huincul que le toca sufrir este operativo represivo, este intento de allanamiento, de desalojo de la comunidad, que bueno, es una situación brutal que marca un precedente muy grave para toda la zona, porque además de la Huincul, se ataca en simultáneo a todo el resto de las comunidades en un contexto en donde de la mano de este ataque a las comunidades hay una avanzada extractivista muy fuerte en todos los territorios. Hay un intento de hacer pasar los proyectos extractivistas por la presión que tiene el gobierno, por los compromisos que contrajo con los organismos de internacionales de crédito, con el FMI fundamentalmente. Y en ese sentido entendemos que la lucha que están dando las comunidades es la misma que damos nosotros, los vecinos, los trabajadores, los distintos sectores del pueblo en los distintos pueblos y ciudades, y por eso me parece muy importante poder fortalecer y poder seguir tejiendo redes y poder seguir aunándonos entre todos los que sufrimos el ajuste, la devastación de los territorios en la comarca y en todas las zonas del país. Justamente eso te iba a preguntar, si con esta super presencia que estamos teniendo policial y de patotas y demás, vos no siendo mapu, ¿te sentís tranqui caminando por las calles? No, claramente no. Claramente hay una intención de provocar una escalada racista tremenda, terrible. Acá hay un discurso que se articula desde el poder que avala la presencia de patotas, que sabemos que son patotas pagas por el mismo poder que avala esa forma, ese mecanismo de intentar generarnos miedo, de intentar decirnos que no salgamos a la calle, intentar decirnos que frente a las injusticias nos callemos, y en eso creo que es muy importante que podamos enfrentar ese discurso y que podamos mostrar que lejos de atemorizarnos, que lejos de aterrorizarnos como lo pretende el poder, que nosotros estamos fortalecidos, que seguimos tejiendo redes y que en eso nos fortalecemos cada vez más para decirle al gobierno que no estamos dispuestos a avalar la política de odio racista que quiere implementar, que es funcional a los intereses económicos de los grandes grupos que operan en la zona, que es funcional a los intereses del ajuste que quiere aplicar el gobierno, que es funcional a la política extractivista general que se intenta desarrollar en toda la Patagonia. Por último, te desafiamos con nuestra consigna. ¿Estás resistiendo? Y si es así, ¿cómo? Sí, claro, creo que todos resistimos en este momento de ajuste, en este momento que cuesta llegar cada vez más a fin de mes, en este momento donde la guita no alcanza para nada, donde la inflación hace que no podamos ni siquiera pensar en poder hacer las cuatro comidas por día, donde cada vez cuesta más, donde en los barrios cada vez hay más problemas de agua, de luz, de todos los problemas básicos para vivir, para poder habitar en condiciones dignas, y eso se da de la mano, como de nuevo, con la resistencia que hacemos todos los días al envenenamiento, a la destrucción, al intento de asesinar la vida y los territorios en los que habitamos. Gracias, cumpa. Bueno, acá estamos con una cumpa que también vino a cuerpar y le preguntamos qué la hizo venir, por qué vino. Buenas, vine porque siento que tengo que estar acá y porque... Ahí le irrumpe los sentimientos. ¿Y por qué? Porque Bueno, como todo, tenemos que pelear por el agua, por estar a favor de la Pacha siempre, y siento que tengo que estar por eso. Y te hago la pregunta, la consigna que le estamos haciendo hoy a la radioparticipancia, si sentís que estás resistiendo y cómo. Bueno, estoy resistiendo, como saben todos, soy de los barrios populares, así que pasé por un montón de situaciones, por los incendios principalmente, así que bueno, es una forma de ver desde otra forma y resistir de otra forma. Creo que pasamos por todo. Te agradezco muchísimo y te comprometo al aire a que vengas un día al estudio a charlar y a contarnos cómo se resiste desde esos barrios. Gracias. Gracias a ustedes. Besos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé. Bueno, agradecemos esas voces ahí en el encuentro, les esperamos acá en el estudio a todas esas voces, obviamente. Y tenemos para compartir la palabra de una cumpa oyente ahí desde los malos aires, que nada, que le mete a esto al arte y la resistencia. Bueno, acá estamos con Anaí, que vino a cuerpar y a enredarse con nosotros. Y bueno, le queremos preguntar por qué vino, qué la convocó a este festival. Hola, Pauli. Hola. Hola ahí, radio oyentes de Alas. Un gusto estar hablando aquí en la radio. ¿Qué me convocó? Y bueno, a cuerpar estos espacios que son nuestro territorio, como tantos otros territorios que tenemos que defender. Siento que es una oportunidad de eso, de hacerlo, de concretarlo, materializarlo. No solo para poner mi música, sino realmente para convocarnos, juntar energía y sobre todo sostenerla, porque creo que lo que es más difícil me parece que es sostener esto a través del tiempo, las luchas, sea la forma que sea que tenemos de luchar y de cuidar los territorios, es difícil el sostén. Así que todas las veces que yo pueda ayudar a sostenerme y sostener a otras personas con la música, es para mí necesario. Bueno, justo casi contestaste la consigna que tenemos hoy, que es cómo ayuda el arte a resistir. El arte ayuda a vivir. Y vivir es casi resistir hoy. Sí, también es parte como de la tarea, me parece, ¿no? Del arte. El decir de diferentes maneras, de todas las maneras posibles, la resistencia. Creo que es una posibilidad muy amorosa el arte resistiendo. Sí. Muchísimas, pero muchísimas gracias y fue hermoso lo que hiciste. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá pensando un poco la relación entre el arte y la resistencia en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, tan llenos de represión, de miseria, de obstáculos. Pensaba, el arte se nos está volviendo cada vez más imprescindible. Digo, en el sentido que el arte nos permite nos ayuda a crecer como queremos hacerlo. Porque no nos da igual cómo crecemos, en qué nos transformamos. No queremos crecer de cualquier manera. No queremos que las puertas se nos abran, queremos abrirlas. Queremos ser nosotros quienes las abrimos. Bueno, abrir puertas, calles, mingas, proyectos, palabras, abrir lo que querramos. El año pasado, en una de las escuelas donde trabajo, uno de los árboles que tenemos en el fondo, que es un palo borracho, empezó a abrir el suelo. Y las raíces de este árbol empezaron a mandarse de tal forma, con tal fuerza, que rompieron las baldosas del patio, rompieron las baldosas del comedor. Y claro, la salida típica en una escuela ante algo así, ¿cuál es? Hay que llamar a infraestructura, que arreglen el piso, que cambien las baldosas y puntos suspensivos, saquen el árbol. Hubo un ruido ahí que nos afectó. Pensamos, no podemos permitir esto. ¿Qué está pasando con este árbol, con estas raíces que vienen desde abajo y nos están resquebrajando las estructuras, nos están sacudiendo el piso? Y entonces ahí sucedió algo que nos hizo como despertar cierto espacio común que en la escuela por lo general está como clausurado, ¿no? En muchos sentidos clausurado. Porque si nos preguntamos qué queremos hacer nosotros, qué vida estamos sosteniendo nosotros, en la escuela ese nosotros incluye a un montón de personas que no están ahí, que no conviven, pero que toman decisiones y que... Entonces dijimos, ¿a quiénes nombra la expresión nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ese nosotros, que por ahí era tácito y en ese momento necesitaba expresarse de manera contundente. Ya no más tácito. Nosotros somos los que estamos acá, los que pasamos mucho tiempo acá. Entonces, empezamos a hacernos cargo de esa búsqueda, de ese deseo que se despertó de leer qué era lo que estaba ocurriendo ahí con unas raíces que nos estaban atravesando de algún modo, o de muchos modos, que nos estaban desbordando y que tal vez nos estaban invitando a hacer otra cosa, a crear. Muchas veces la idea de educación que tenemos se nos vuelve contrapuesta con el edificio escolar, ¿no? Porque la escuela es un poco ese lugar de contención, donde estamos todos juntos para que no termine estallando todo. Es un lugar donde nos terminamos formateando para aprender a obedecer, a sostener un orden que nos termina agobiando. Y la verdad es que la educación que queremos, que soñamos, es otra cosa. Entonces, bueno, este suceso, esta interrupción, esta irrupción de las raíces del palo borracho nos increpó, nos llevó a pensar cosas que por ahí ya veníamos pensando, pero que de repente se encontraron con con una especie de intervención ahí, ¿no? Que la entendimos como artística en un sentido, porque tal vez ese suceso es el que nos lleva a pensar en procesos donde todos nos involucramos, pero todos los que en verdad estamos ahí, los que en verdad estamos conviviendo, compartiendo. Y entonces, de repente, los conocimientos no sean cosas que alguien nos tiene que dar, sino que son búsquedas que podamos compartir. Caminos que podamos construir atravesando o dejándonos atravesar por esas raíces que se levantan. Y el arte, me parece, es un poco eso. La resistencia a lo dado, la irrupción, la interrupción. Y en un sentido, el arte puede ser aquello que nos ayuda a volver extraño lo que se nos presentaba como único modo posible. Arte para extrañar lo dado, para nadarlo, para abrir otros posibles. Escuchamos primero la voz de Anaí, ahí desde el encuentro, hablándonos un poco de la militancia cotidiana, del arte para sostener en el día a día. Y recién la teníamos a la amiga Paula, un poco rompiendo el antropocentrismo, ¿no? Tenemos muy ligado el arte a lo que hace el humano, y nos traía como una raíz, también abre grietas artísticas. Pensaba ahí en la creación permanente, ¿no? De las otras formas de vida, de, no sé, la música del agua, de un río, de un lago, bueno, el canto de las aves, cómo dibuja, cómo pinta la primavera, ¿no? Cómo le va poniendo color, cómo aparecen los árboles con cerezas, los ciruelos, cómo le dan mucha magia. Incluso el retamo, ¿no? Que no lo queremos tanto, que es invasivo, pero que nos pinta de amarillo y lo mirás y decís, wow. Nada, gracias por esas voces. No, y esto, nada más que despedirnos, irnos despidiendo ya. Tuvimos un programa un poco agitado, para mi gusto, pero con muchas voces, con mucha palabra. Seguramente nos quedan un montón de cosas para decir en torno al arte y la resistencia. Vamos a tener que hacer un segundo o tercer programa, seguro. Pero bueno. Eso, nos despedimos. Nos despedimos, agradecemos al arte que nos congregue, que nos ponga en común, el arte de la radio también, y nada, nos estaremos viendo si queda tiempito ahí por el encuentro. Y les dejamos acá con un programa que también es puro arte, que se llama Ante Todo Mucha Calma, o Ante Todo Es Mucha Calma, que bueno, son gente copada que le recomendamos fuertemente que lo sigan escuchando. Dramaturgia radial. Gracias. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que